Señor está haciendo cosas impresionantes esta noche en las vidas de todos los que estamos acá. El Señor está obrando y aunque con nuestros ojos físicos no podamos ver cambios en nosotros, no se nos va a cambiar el color del pelo o el color del tipo de ropa que llevamos, o no vamos a ver por ahí cambios exteriores, pero por dentro están sucediendo cosas impresionantes, siempre y cuando nosotros lo permitamos. ¿Amén? Amén. Dios es soberano, puede hacer lo que quiera, donde quiera, Él no precisa pedir permiso. Pero aún así nos da la elección, nos da la oportunidad de que nosotros le podamos decir que sí o que no. Y nuestra decisión es la que va a determinar el resto de nuestras vidas y el impacto eterno, de una vida eterna. ¿Sí? Entre los años 400 y 320 antes de Cristo, hay un libro que fue escrito por un general chino llamado Sun Tzu, El arte de la guerra, un libro muy bastante conocido, por lo menos lo habremos escuchado, El arte de la guerra. Y yo me noté aquí una de las frases que tiene, más allá de la veracidad del libro o cuánto se puede aplicar, porque la idea no es salir a la batalla, no es salir a la guerra, no en el sentido literal. Pero hay una frase que está muy, muy acorde a lo que el Señor venía hablando a mi corazón para compartir el día de hoy. Dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada perderás otra. Si no conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo, perderás cada batalla de tu vida. Y esta es una frase que tiene un impacto en nuestras vidas cuando lo vemos en el contexto de lo que Dios nos quiere hablar. Cuando nosotros leemos la palabra y vemos lo que dice ahí, podemos descubrir que hay una enemistad, hay una lucha, hay una batalla que sucede de continuo y no la podemos ver, pero está ahí y sucede. Y cuanto más conscientes seamos de esa batalla que se libra a nuestro alrededor todo el tiempo, vamos a estar más en control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay veces que a nosotros nos va mal, que suceden cosas malas en nuestra vida o vemos que todo va de mal en peor y no sabemos por qué. Y a veces que nos llegan buenas noticias, nos pasan cosas buenas y tampoco sabemos por qué. Y decimos, bueno, no sé, capaz que Dios me quiso bendecir. O capaz que es mala suerte, cosas que pasan, ¿no? Y como sucede eso, no entendemos que las cosas, las situaciones suceden por algo. Y al no saber qué es lo que sucede ahí, que es lo que vamos a ver a continuación, voy a decir, ¿de qué está hablando Fran? No tengo ni idea. Pero de lo que sucede ahí, que lo que no podemos ver, es lo que controla el mundo físico. Y no lo podemos ver, está ahí. Y repito, cuanto más conscientes seamos de esto, más control vamos a tener sobre nuestra vida. Más vamos a comprender las situaciones que suceden y mejor vamos a poder actuar en consecuencia de lo que nos pasa. Hay un versículo, yo lo voy pasando por acá, porque es más fácil, porque son un par de versículos, pero como siempre recomiendo que tengan su Biblia a mano, ¿sí? Es el arma que tenemos para enfrentarnos a lo que está ahí afuera. Cruzando esa puerta, hay un mundo así como lo vemos así de noche, ahora está en tinieblas. Y aunque sea de día, continúa en tinieblas. Y es necesario que tengamos en nuestras manos esta Biblia, ¿sí? La Biblia contiene, es el único libro que ustedes van a encontrar, así como está, pobre. Es el único libro que van a encontrar que tiene verdades absolutas. No tiene verdades relativas. Yo no puedo decir, este libro para mí es verdad. Pero para vos capaz que no, o para él sí y para aquella no. Es una verdad relativa. Es como, bueno, cada quien tiene su religión, ¿no? Cada quien tiene su creencia y basta con que uno crea en algo, está bien. Eso es relativo. Este es un libro de verdades absolutas. Es algo que se ama o se odia. Es algo que se quiere o se desprecia, pero es la verdad. Así como es, así como lo que dice, así con lo que contiene, es toda la verdad y nada más que la verdad. Está llena de verdad. Y es la palabra escrita y hablada por Dios. El verbo, ¿sí? Jesucristo, en un libro. Lo que Dios nos quiso decir, todos los misterios que tenía escondidos para nosotros, están en este libro. Y a veces nos faltan respuestas, porque nos falta tener esto en nuestras manos, en nuestro corazón. A veces no comprendemos muchas cosas porque desconocemos el tesoro que es esto. Entonces no despreciamos la palabra de Dios. ¿Amén? De todas maneras, lo voy a pasar aquí algunos versículos que vamos a ir viendo. Creo que se puede correr un poquito. ¿Se lee, no? ¿Sí? ¿Se lee? Amén. Amén, contestan los cristianos. Ya no respondemos sí. Amén, decimos nosotros. Amén. Mateo 24, 7. Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya arrancamos con este versículo y decimos: qué mal, ya. Hubiera elegido un versículo más lindo, ¿no? Salmo 23, Salmo 91, no. Este es un versículo hablado por el mismo Jesús. Lo buscan en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo. Está Jesús hablando y dice estas palabras. Y dice: se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿De cuándo está hablando Jesús? Jesús está hablando de los tiempos finales, de los últimos tiempos. Usted se preguntará: ¿qué son los últimos tiempos? Bueno, los primeros tiempos son desde Adán y Eva, el primer ser humano que existió, toda esa historia antigua hasta que Jesús nació. El pesebre, Navidad, todo eso, ¿vio? Desde el nacimiento de Cristo en adelante hasta nuestros días son los últimos tiempos. A veces se cree que son como ahora, ahora, ya, ya, ya, pero en realidad los últimos tiempos, todo ese tiempo. Y el problema es que todas las profecías que habla este libro, la Biblia, todo lo que dice acerca de cuando el tiempo se va a acabar, de cuando las profecías se cumplan, de que cuando todo esté listo para que Jesucristo regrese, ya ahora podemos decir que todo se cumplió. No falta cumplirse nada. Y dirán: ah, bueno, si ya se cumplió todo, entonces, ¿cuánto se está tardando Jesús en venir y Dios en terminar la historia, en cerrar el telón de todo esto, lo que hemos visto como la historia de la humanidad? ¿Cuánto se está tardando? Pero ahí dice en una de las cartas del apóstol Pedro: el Señor no se tarda, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para esperar que todos se salven, porque Él no quiere que nadie se pierda. Así que si todavía no escuchaste de Cristo, todavía no aceptaste al Señor en tu corazón, Jesucristo ya podría haber venido hace mucho tiempo, pero si no vino hasta ahora, es por amor, por paciencia, por esperar. ¿Sí? Dios no tuvo que esperar a ver que nazca yo para volver, para que ya se termine la Biblia y ya cerrar el telón, ¿no? Hacer la firma. No me esperó a mí, pero me quiso esperar. Quiso esperar que yo naciera y quiso que cada uno de los que estamos acá, quiso esperar a que naciéramos, creciéramos, anduviéramos por ahí y por allá, y en algún momento escuchemos de Él y lo aceptemos en nuestro corazón. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. ¿Y por qué? Por amor. Juan 3:16, todos lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Entonces Él, por amor, nos esperó. Y en estos últimos tiempos dice que hay un enfrentamiento: nación contra nación, reino contra reino. Cuando hablamos de reino contra reino, sabemos, estamos totalmente conscientes, creo que habría que vivir en un frasco, ¿no?, para no enterarse que las naciones están en conflicto. Cuando hablamos del Medio Oriente, cuando hablamos de Europa y de Rusia y de los gasoductos y Siria y Estados Unidos, Corea del Norte, etc., podemos hablar mucho de eso y estamos conscientes de que eso sucede, pero no habla de esto el versículo, en parte. Un poco sí. Pero hay dos reinos que se están enfrentando y son los que nos tienen que importar como cristianos y como no cristianos también. Hay una batalla actual, un enfrentamiento en los últimos tiempos que es intensa, es continua, nunca se detiene, continúa y continúa. Y no solamente eso, sino que con el tiempo se pone cada vez más intensa, cada vez peor. Es una batalla que a veces parece que estamos perdiendo y a veces parece que estamos ganando, pero es una batalla real. Es una batalla verdadera. Si usted agarra la Biblia, en la primera parte es el Antiguo Testamento, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver guerras, armas, espadas, ejércitos, ¿no? De verdad, que sucedían. Y uno, si viajara en el tiempo, podía ir y ver cómo se enfrentaban, y los cañones, y las catapultas, y aviones, misiles, todo. Bueno, todo eso, ¿no? Pero había enfrentamientos reales, de verdad, literales. Era así. A partir del Nuevo Testamento, cambia. Cambia lo que es el conflicto de guerras del pueblo de Dios. Ya el pueblo de Dios no tiene espadas, no tiene ametralladoras, no tiene armas, o no debería tenerlas. ¿Sí? Entonces, este conflicto cambia en el Nuevo Testamento. Miren este versículo, Lucas 16, 16. Dice, la ley y los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, eran hasta Juan. ¿Qué Juan? El Bautista. ¿Sí? La ley y los profetas eran hasta Juan, hasta que apareció un loco en el desierto, vestido con harapos, comiendo langostas y miel silvestre, diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Vos que clama en el desierto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Juan el Bautista estaba anunciando que alguien iba a venir. ¿Quién iba a venir? Díganmelo ustedes. Jesús estaba por nacer, aunque en realidad ya había nacido, pero iba a manifestar su ministerio, iba a comenzar y iba a llegar. Y cuando Juan el Bautista estaba bautizando allí, y llega Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí está, ese es. Entonces los discípulos, algunos que estaban con él, lo siguen a Jesús y comienza, ¿no?, la historia que todos conocemos. Entonces dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Sí? Y de ahí en adelante, ¿qué? Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. ¿Qué es anunciado? El reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Sí? Así dice la palabra. El reino de Dios es anunciado. El reino de Dios lo van a encontrar en todo el Nuevo Testamento, muchas veces como el reino de los cielos. El reino de Dios es lo mismo. ¿Sí? El reino de los cielos. El reino de los cielos no es un estado espiritual, una emoción, ¿no? Es un éxtasis de la vida. No es algo tan superfluo, así tan por el aire. El reino de los cielos, si bien no lo podemos ver, aunque no veamos castillos y soldados y caballos, no deja de ser literal, o sea, real, un reino verdadero que está conformado por personas, que tiene soldados, que tiene generales, que tiene capitanes y, por sobre todas las cosas, lo más importante, tiene un rey. Es un reino real con un rey y todo lo que tiene que tener un reino. Pero claro, como no lo podemos ver, decimos no existe. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces el aire no existe, las moléculas no existen, los átomos no existen, los agujeros negros no existen, no sé, el resto de la galaxia no existen, no sé, porque ahora yo me asomo al cielo y como no las veo, entonces no existen, ¿verdad? Es muy simple negar lo que no se ve, pero está ahí. Yo podría decir, no, mis huesos no existen, así deshuesado, pero hay un aparato que si lo pasan a través de mí, me saca una radiografía y puedo ver en una placa que resulta que tengo huesos, aunque no los puedo ver, ¿verdad? Pero es real. Que no lo vea no quiere decir que sea cierto, y así como hay cosas que vemos y no son ciertas. Televisión, internet, bueno, hay mucho ahí, ¿no? Miren, Juan 18:36 dice... Jesús respondió, mi reino, del que estamos hablando, ¿no?, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Claro, ellos estaban esperando a los judíos, el futuro Mesías, el Cristo, el Rey. Entonces ellos imaginaban algo terrenal que iba a llegar. Un hombre que se iba a llegar a donde estaba el César, el emperador, lo iba a sacar de una patada, se iba a sentar en el trono, iban a tener un nuevo rey, que se iba a sentar sobre todo el imperio romano y a reinar sobre la tierra. Y resulta que cuando lo ven a Jesús, era un carpintero de la región de Galilea donde nunca había salido nada bueno. Y no tenía vistas de ser rey de nada acá en la tierra. No se había preparado en las artes políticas, no era hijo de un emperador, no usaba el traje real, No era un príncipe, o sea, no era hijo de algún rey conocido. Era alguien que no tenía dónde dormir, literalmente. Había gente que lo quería seguir y Jesús decía, miren, no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo dónde dormir. Si me siguen, no vamos a pasar por hoteles 5 estrellas, no vamos a tener lujo, no vamos a andar en una limusina. No me vean así porque no soy así, no vengo a hacer eso. Y los discípulos lo entendieron más cuando él les lavó los pies, ¿se acuerdan? Dice, ¿quién es el que vale más? ¿El que sirve en una fiesta o el que está sentado y le sirven? Y el que le sirven es más honrado. Dice, bueno, pero yo vine a servir. Y se quedaron como, wow, este hombre va a ser rey, pero no de esa manera, no lo entendían, no entendían nada. Por eso cuando Jesús fue entregado, todos se fueron, porque nadie entendía nada. Nadie entendía nada. ¿Cómo? Se supone que iba a reinar sobre nosotros. Y ahora lo van a crucificar. Y va a morir. Entonces le decía, bueno, que mande ángeles que lo salven. No, pasa que mi reino no es de este mundo. Si yo le dijera, vendrían ángeles y legiones, pero no lo van a hacer. Porque no vine a eso. No vine a sacar al emperador. No vine a sacar al presidente de este país. No vine a usar un trono. No vine a eso. Vine a traer otro reino, otra clase de reino. Dice Romanos 4:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, cosas materiales, cosas que podemos tocar o agarrar o sostener, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dígame, ¿cómo puedo meter en un frasco, o en un plato, o en una bolsa, justicia, paz y gozo? No lo puedo contener, no lo puedo tener. Por eso es la definición más clara, más precisa, más concisa de que no somos una religión. Amén. Así que cuando usted entra y ve cosas materiales acá, y usted pregunta, ¿y por qué las paredes son azules? ¿Qué ustedes dicen que la iglesia tiene que ser azules? No, pintamos azules porque Dios pinta el azul. ¿Y no se puede pintar verde? Sí, vamos a pintar verde. Vamos a ver si queda lindo, le pintamos verde, no hay ningún problema. ¿Y por qué? ¿Por qué usan esto, esta madera acá? Y bueno, es para apoyar las cosas, nada más, pero no voy a estar con todo en la mano, ¿no? ¿Y pero de madera tiene que ser? No, puede ser de otra cosa. Bueno, ¿y qué hay acá? A ver, algo que yo pueda tocar que tiene que ser así. Dice, los parlantes, ¿por qué esos parlantes y no otra marca? ¿No? ¿O por qué fluorescente? ¿Por qué no ponen LED? ¿Por qué no ponen foco 25? Sí, podemos poner, no sé, puede ser, no hay ningún problema acá. No hay algo físico de lo que te puedas agarrar, aferrar para que tu vida no decaiga. Algo que vos tengas que besar o que tengas que tocar o sostener. No va a haber nada, no hay nada de lo que te sujetes físicamente. Porque si yo te propusiera, mira, usted toma este agua y va a recibir bendición, no sé. Bueno, entonces se toma el agua y se va de acá con la panza llena de agua, nada más. Ahora, si nosotros predicamos un reino que es de justicia, paz y gozo, y la persona que viene, como cada uno de nosotros que venimos acá, y nos encontramos que no hay cosas físicas a las cuales aferrarnos, sino que hay justicia, paz y gozo, cuando yo me vaya de acá voy a tener justicia, paz y gozo en mi vida, y cuando llegue a mi casa voy a tener algo que nadie me puede sacar, nadie me puede quitar, y algo que no se me va a oxidar, que no se me va a poner viejo. Usted puede decir, bueno, usted lleva este papel, no sé qué, bueno, se lo lleva a su casa y lo agarran los chicos para jugar, lo rompen, se lo come el perro, lo usan para prender la salamandra. No, que eso me lo habían dado en la iglesia para... Porque ahí decía que si yo lo colgaba, entonces ahí me iba a dar no sé qué bendición. Y no, se te fue la bendición porque era un papel, nada más. Y así con todo. No tenemos cosas físicas. No espere llevarse físico nada de acá. Y no espere traer nada físico que a Dios le agrade. Oh, qué bonita ropa que has traído. Lo voy a bendecir más. A este lo quiero más. Olvídate. No hay cosas materiales para sobornar a Dios. Y no hay cosas materiales que Dios esté poniendo a disposición para obtener bendiciones. Yo podría agarrar incluso... Y bueno, ¿y la Biblia no es material? Mire, este libro lo han quemado... Lo han escondido, lo han roto. Incluso las primeras traducciones al inglés de este libro las rompieron, las hicieron picadillo, las tiraron al río Rin, junto con las, en Europa, junto con las cenizas de Wycliffe, el que lo tradujo. Y ahí tenemos la Biblia. No solamente la tradujeron al español, al inglés, sino que la tradujeron al español. Es un libro indestructible. Aunque lo rompen, sigue ahí. ¿Por qué? Porque no es lo material. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos de considerarla un libro y la empezamos a considerar como espíritu y vida, entran en nuestro interior y producen cosas. Producen algo en nosotros que es inexplicable. Porque si yo lo podría explicar, lo podría explicar como este vaso. Puedo decir de qué color es el vaso, cómo es el agua, qué sabor tiene. Puedo decir si es de hoy, si es de ayer, no sé. Pero lo que Dios me da a través de la palabra que produce en mí, no lo puedo explicar. Porque yo puedo decir, fui a la iglesia y Dios me dio paz. ¿Y cómo es? Y no sé cómo explicarte, porque yo no sé qué color tiene la paz. No sé qué olor tiene la paz. No sé, ni siquiera te la puedo dar, porque no es algo físico. Es algo que Dios nos da. Y sucede cuando nosotros abrimos nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Ya hablamos del reino de los cielos. Voy a decir, bueno, Fran, dijiste que había una batalla, ¿no? Sí, hay una batalla. Hablamos del reino de los cielos, por un lado, el reino de Dios. Pero por otro lado, la Biblia nos da todas las indicaciones de que hay otro lado, otra faceta, otra cara de la realidad que es tan real, tan verdadera como la primera, que es un reino de tinieblas, un reino de oscuridad. Creo que uno de los versículos más conocidos, Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, material. No hay lucha material, no hay lucha física, ¿sí?, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de ¿qué? Las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Será acá porque es celeste la iglesia? No, no se refiere al color celeste. Celeste quiere decir celestial, en el cielo. Y no miren para afuera, mirar al cielo, porque no habla de ese cielo la Biblia. Recién hablé del reino de los cielos, así que no lo van a poder ver allá afuera. No estoy hablando del cielo, las nubes, las aves, los aviones donde pasan. No, ese no es el cielo, es otro cielo. Es una dimensión que no vemos, pero está. Nos rodea, nos llena y está en todas partes, como el aire. Miren, yo no quiero detenerme mucho en esto, en describir cada cosa, sino en cómo hacer esto real en nuestras vidas y que nos sirva. Que salgamos de acá con algo para hacer, con una conciencia de quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Porque podamos hacer todo un estudio teológico y las palabras griegas originales y por qué en el año 1500 y que la traducción original. Y digamos, sí, algo interesante para hacer un documental, ¿no? Y nos vamos informados. Pero yo quiero acá que nos vayamos formados. Que forme el Señor en nosotros algo diferente, algo especial. Que salgamos acá vivificados, como decía la canción recién. No solamente instruidos, sabiendo más, sino distintos, haciendo más. ¿Amén? Así que tenemos lucha contra todo esto. Primero dice principados, ¿sí?, que ahí en la época del Alto Imperio Romano el principado existía, que era un jefe de Estado, como un presidente, como un rey, pero que era un príncipe. ¿Sí? Él era un príncipe. Después habla de las potestades, que se refiere a alguien subordinado a una potestad superior, alguien que responde a alguien que está por encima. Esas son las potestades. Es cuando alguien se le encarga que se ocupe de esto, de esta zona, pero tiene que rendir cuentas al que lo mandó. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo potestad sobre esto, o tengo potestad sobre esto, pero todo tengo que rendir cuentas a mi superior. Y como generalmente lo que es el trabajo, ¿no? A veces cuando uno es empleado, ¿verdad? Uno tiene potestad sobre su trabajo, su área, pero no puede ser cualquier cosa, tiene que rendir cuentas al jefe, ¿no? El que está a cargo. Y por último, ahora los gobernadores. Gobernadores, el término que le dan a los romanos es lo mismo que ahora, digo los romanos porque el Nuevo Testamento sucede en el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, cuando habla de gobernadores, es igual que ahora, que alguien que gobierna en una provincia, en un sector, ¿sí? ¿Y para qué me sirve saber esto? Miren, los gobernadores, ¿saben qué hacían? Estaban a cargo de las legiones romanas, a cargo de los ejércitos. Y ahí nos empieza a interesar, porque si, bueno, hay gobernadores espirituales. Entonces, si hay gobernadores espirituales que gobiernan sobre legiones, sobre ejércitos, tienen que haber ejércitos espirituales también. Y ahí es donde dice huestes de maldad. Desde el siglo XVII esa palabra no se usa más, pero quiere decir ejército, ¿sí? Un conjunto de hombres armados, cuando van todos en marcha, uno tras del otro, uno delante del otro, y van todos juntos a la guerra, esas son las huestes, ¿sí? Entonces habían huestes romanas, y en este caso habla de huestes de maldad. Huestes de maldad. Personas, en el caso literal romano, eran personas que respondían al rey, al noble, al señor. Pero en el mundo espiritual hay huestes, o sea, hay ejércitos espirituales que responden a su propio Señor. Que responden ahí, que los manda y actúan y salen a la batalla en consecuencia de las órdenes que reciben. ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora es acá donde vamos a empezar a romper un poco cosas que hemos heredado. Yo a veces pienso que cuando uno va a la iglesia la primera vez, no escucha cosas nuevas, sino que las escucha en diferente orden. Es como hacer una torta con los mismos ingredientes, pero en diferente orden, y siempre me queda mal, no sé por qué. Es como que la cocino y después le echo la harina, y no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Hasta que alguien me dice, bueno, la harina es parte de la masa, la tenés que poner primero, cabezón. Ah, ya, así es mucho más fácil. Bueno, ya con eso. Y entonces, cuando venimos a la iglesia sucede lo mismo. Llegamos y escuchamos cosas de Dios, de Jesús, de la iglesia, de la Biblia. Son cosas que ya escuchamos antes, ¿verdad? No hay cosas nuevas, pero las escuchamos en diferente orden. ¿A qué estoy queriendo decir con esto? Que nosotros, la mayoría, ¿no? Fuimos criados, fuimos formados para pensar que está Dios y está el diablo, ¿no? Y que hay ángeles, los ángeles que tienen alas y tocan arpas y viven en las nubes y son buenos y están con Dios. Y después están los demonios que tienen garras y que tienen alas de murciélago y están con el diablo, son los malos. Y que uno de los ángeles, esos buenos, que tienen alas y tocan el arpa y viven en una nube, y el demonio que es malo y tiene corritos y es rojo, se me pone uno en cada hombro y me dicen cosas y nos reímos, pero vivimos así pensando que ¿quién es el enemigo de Dios? El diablo. ¿Quién es el enemigo del diablo? Dios. Y Dios es de los buenos, el diablo es de los malos. Y cuando nos imaginamos la lucha es como que están los dos. Creo que hay una imagen en internet bastante conocida que está en Jesús y el diablo jugando una pulseada, ¿la vieron? Y uno lo pone y ponen, comentan, amén, sí, que Jesús gana. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a romper un poco por consecuencia de abrir la Biblia y, ¡ah, nada que ver! Pero nada que ver, el harina va primero. Y por no entender, por quedarnos con esas ideas que traemos de antes, tenemos consecuencias. Por ejemplo, pensamos que como Dios y el diablo, el bueno y el malo que se enfrentan, entonces son iguales, ¿no? Tienen el mismo poder, nada más que Dios es el rey de los buenos y el diablo es el rey de los malos. Y se enfrentan y juegan a la pulseada, o juegan con el pulgar. Entonces lo ponemos así y se nos hacen, parece una caricatura, pero es real en nuestras vidas. Y lo pensamos así. Si uno piensa, el 99% de la gente le pregunta, ¿quién es el enemigo de Dios? El diablo. ¿O no? Vaya y pruébelo, lo espero acá. Bueno, otro día lo hacemos, pero sucede, créame, ahora cuando se vaya lo hace. ¿Sí? Otra cosa, otra consecuencia que tiene esto, es que si Dios y el diablo se están peleando, se están tirando flechas, ametralladoras y cosas, entonces el ser humano observa, es espectador. Así como ustedes me están mirando a mí, y están Dios y el diablo agarrándose a trompadas acá, entonces el ser humano no participa, observa, mira. Muy interesante, mirá cómo se dan catanga. Y otra cosa peor todavía, creo que la peor consecuencia, es que el ser humano no tiene ninguna responsabilidad por el mal. Porque la responsabilidad es de este o de este, que me hablan y me dicen y me hacen hacer cosas. Y que cuando una persona hace algo bueno, es porque tiene a Dios, ¿no? O porque Dios hizo que hiciera eso. Y si una persona es mala, porque el diablo le hizo hacer eso, ¿no? Porque el diablo es malo, y el diablo le habló acá y le hizo hacer esas cosas. Y ahí es cuando ya estamos en el peor error, porque el ser humano no es responsable. No tiene la culpa. Pobrecito el humano. Así que lo que vamos a hacer a continuación, y esto nos va a servir, espero que nos bendiga a todos, es ubicar cada cosa donde corresponde en su lugar. De manera que salgamos acá con los fusibles quemados. ¿Amén? Dios es soberano en su creación. Dios es el rey de reyes. Dios es Dios, con mayúscula. Dios es lo más supremo que te puedas imaginar y más allá, porque no cabe en la mente de nadie. Dios es infinitamente grande, infinitamente poderoso. Y es tan grande que no es grande, no tiene tamaño. No está encerrado en dimensiones, no está encerrado en alto, ancho, profundo. No le afecta el tiempo, no le afecta el espacio, no le afecta la materia. Él está fuera de todo y controla todas las cosas. Y ponerse a comprender esas cosas de Dios es imposible. ¿Sí? Así que si usted comprende hasta ahí, quédese ahí, no sabe problema, porque no va a poder avanzar. Y si avanza un poco más, te falta el infinito. Nunca vas a entender cómo es Dios. Es un Dios que ve, pero no tiene ojos. Porque si tuviera ojos, yo podría mirar para allá, pero no vería lo que está acá, ¿verdad? Entonces ahí en que su presencia llena todo, desde las galaxias más lejanas hasta lo más profundo e íntimo que está ahí en los átomos. Y a la vez, Él ocupa el 100% de sí mismo, de todas las cosas. Es una cosa impresionante pensar. Así que ahora hacemos la pregunta. ¿Quién es enemigo de Dios? Nadie. ¿Quién puede ser enemigo de Dios? Y no es tan loco de pensar, es como uno va por la calle, se para delante de un hormiguero y dice, a ver, ¿quién me va a enfrentar? Dice una hormiga. Claro, usted se ríe, se le causa, porque incluso la Biblia dice que el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad contra Dios. ¿Sí? Dice, se constituye enemigo de Dios. Es como de una manera legal que haces enemigo de Dios. Por eso dice, ojo, no te hagas enemigo de Dios, porque vas a ser la hormiguita ahí que va a estar con una ramita tratando de pegarle al humano. Cuando apenas te podrías agarrar del cordón de la zapatilla. ¿Sí? Por eso me parece que decía Juan, yo no soy digno ni desatar los cordones de sus sandalias. Dice, porque así de grande, ya él sabía que era. Entonces, primero que nada, Dios. Dios no tiene enemigos. Dios no tiene nadie que se le enfrente. Dios no tiene nadie que se pare enfrente de Él y pueda permanecer en pie. ¿Sí? Su santidad, como siempre decimos, es tan fuerte, es tan intensa, que sería como ir hasta el sol y decir, voy a tomar sol acá. Me voy a poner una reposera en la superficie del sol y voy a tomar sol acá. Es irracional. ¿Cómo? No se puede. Es imposible. Ya de por sí, cuando los astronautas salen de la Tierra, se ponen ese casco que no solamente para que puedan respirar, sino que ustedes ven que no se le ve la cara al astronauta, ¿no? En las fotos y eso. Cuando se cierra, eso, ese vidrio tapa el 99% de la luz que entra, porque no está la atmósfera. No hay nada que limite al sol. Entonces salen y ven al sol tal cual es. Entonces el 99% de la luz del sol la tienen que bloquear para no quedarse ciegos. Y es el sol nomás. Una de las millones, millones, millones de estrellas que Dios creó. Ahora imagínense, ¿cuánto más es Dios que el sol? Pensar en estas cosas y decir, wow. No, es imposible. Imposible un Dios tan grande. Para mí es imposible de entender. Es imposible de comprender. Por eso cuando uno habla de Dios, tiene que tratar de comunicar esto. Porque cuando uno lo entiende, te postrás delante de él. Te rendís a él. No tenés opción. O lo pones en una figurita, decís, este Dios lo toco y me bendice, y lo convierto en algo chiquitito, diminuto, ¿no? Que me sirva, me lo pongo en el bolsillo y me lo llevo. Bueno, eso lo puedes hacer tranquilamente, pero no es el Dios verdadero. No es el Dios real. ¿Sí? ¿Claros estamos quién es Dios? Amén. Satanás. ¿Cuánto más grande es Dios que Satanás? Oh, Satanás no se nombra. ¡Sangre! Me ha pasado en mi propia familia. No, pasa que el diablo... ¡Oh, no digas! ¡El diablo! Claro, o sea, yo digo Dios, está todo bien, ¿no? Porque Dios, tranqui. Pero los diablos, ¡oh, el diablo! Ahora, con todo lo que acabamos de decir, piensen, ¿qué tan grande, cuánto más grande es Dios que el diablo? ¿Cuánto? Muy, muy mucho. Primero, uno, Satanás es creación de Dios. Dios lo creó a Lucifer, ese era su nombre, o Heilel en hebreo, como lo quieran decir, no importa. Lucifer, luz bella, ¿sí? Ese es su nombre, se llama así, ¿sí? Lucero, hijo de la mañana, Lucifer. ¿Está? Ya lo dije un montón de veces. Ya. Algunos están... Ya. ¿Sí? Entonces, Lucifer fue creación de Dios y fue un arcángel, un querubín protector, hecho por Dios, o sea, fue fabricado por Dios. Obviamente es inferior, muy inferior a Dios. Es creación de sus manos. Y él lo creó, lo puso para administrar lo que es la alabanza a Dios. ¿Y dónde vivía? Vivía aquí en la tierra, en el Edén. ¿Sí? Ahora, se suele decir que cuando Lucifer se rebeló, se le cambió el nombre. Ya no se llamó más Lucifer, sino ahora que se llama Satanás. No es así. Se sigue llamando Lucifer, se va a llamar Lucifer, hasta que mientras exista se llama Lucifer. ¿Sí? ¿Estamos ahí bien? ¿Por qué? Porque Satanás y Diablo no son sus nombres. Es lo que él es. ¿Sí? Satanás significa enemigo. Y Diablo significa adversario o acusador. ¿Sí? Entonces son sus nombres, nada más son formas de decirle. Pero se sigue llamando como... Logré que una iglesia dijera Lucifer toda la vez. Vamos todavía. No hay que tener miedo, hermano. No hay que tener temor de alguien tan inferior a él. ¿Cómo tan inferior? Sí, dice la palabra que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tenga miedo de decir diablo, Lucifer, Satanás. No tenga miedo, no tenga temor. No piense que van a aparecer cosas, van a salir cosas, no sé. Voy a sentir... Y bueno, ¿y si aparecen qué? Reíte de tus enemigos. Porque es más poderoso el que está adentro. A menos que no lo tengas adentro. Y ahí sí te diría que tengas temor. Igual no hay que tener miedo. Miren. Hay dos profecías, ¿sí? Que no las vamos a leer. Pero el profeta Isaías habla del rey de Babilonia. Y el profeta Ezequiel habla del rey Tiro. Y empieza a hablar, y habla unas profecías que ya, en vez de hablar al rey, empieza a hablar acerca de la caída de Lucifer. ¿Sí? Empiezan a anunciar lo que Lucifer quiso hacer. Lucifer quiso ser enemigo de Dios, quiso vencer a Dios. No. Sería ilógico, él nunca lo iba a vencer a Dios, jamás. La palabra dice que él dijo, él pensó, subiré ahí a lo alto donde está Dios, me sentaré junto a Dios y seré igual a Dios. Entonces él nunca quiso destronar a Dios. Se quedó sentar y ser igual a él. Idéntico. Tener el mismo poder, el mismo control, la misma deidad. Ahí, esa fue su rebelión. Por eso le fue como le fue, que él fue echado del cielo, no del cielo, de las nubes, él fue echado de esa dimensión, fue enviado aquí a la tierra, donde vivimos todos nosotros. Por eso Jesús dice, en Lucas 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús mismo lo dice. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué dice esto? Porque dice que los 70 discípulos que Jesús envió, los envió a predicar, a anunciar el reino y a hacer sanidades y echar fuera demonios. Y ellos no entendían cómo es eso. Entonces sí, bueno, había gente atormentada, había gente mal, había gente que estaba sufriendo azotes de Satanás, de las tinieblas, de enfermedades, de muchas cosas. Y los discípulos oraban así y usaban el nombre de Jesús. Y dice que los demonios se iban y la gente sanaba. Y dice que los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban maravillados por lo que pasaba, lo que había pasado. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del mundo y nada los dañará. ¡Wow! ¡Qué promesa! Yo resonaba esa frase en mi cabeza y creo que en el momento que leí el versículo lo empecé a repetir. Jesús dice, les doy potestad. Les doy potestad. Creo que lo repetí hasta que caí en la cuenta de lo que significa. Él nos da poder. Nos da poder. A veces nosotros llegamos a ser tan débiles que apagamos la luz de la pieza y salimos corriendo para que el monstruo nos salga y nos coma. O nos da calor a la noche y dormimos con un pie afuera. El monstruo nos va a comer, entonces prefiero el calor a que el monstruo. No le pasó a nadie acá, me parece. Es así. Nos buscamos, vamos a tender la ropa y ya estaba de noche y vuelan los broches y vaya, mañana vuelvo con mi club. Y es que le damos poder al enemigo de esa manera. Justo hay una película de terror del payaso It, ¿la conocen? Dice que era una especie de demonio que se alimentaba, ¿cómo sobrevivía? Del miedo de la gente. Por eso era tan poderoso, porque se alimentaba del miedo. Más allá de que era una película fantasiosa, y más allá de que el diablo no se alimenta de nuestro miedo, no necesita alimentarse de nada, es increíble el miedo que a veces tenemos de cosas tan comunes, ¿no? Y nos reímos por esa incomodidad de que, oh, ha sido descubierto. Mi secreto lo saben todos. Y repetí esa palabra pensando en todo eso, digo, es como si Jesús todavía no nos hubiera dado potestad. Es como si todavía Dios no nos dio poder, y no porque no quiere, sino porque no sabíamos que Él nos podía dar potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo la fuerza del maligno y que nada me dañe, que puedo sacar el pie y tengo calor y duermo tranquilo y nada me va a dañar. ¿Eh? El gato, por decir, se me prende. Entonces puedo estar tranquilo, puedo estar confiado. Salmo 4:8, en paz me acostaré. Lo decimos de memoria, pero lo vivimos realmente. Porque Jesús me dio potestad. Repítalo. Porque Jesús me dio potestad. Repítalo. Porque Jesús me dio potestad. Tengo potestad. Amén. Tengo poder sobre toda fuerza del enemigo. Entonces ahí es cuando aparece esa palabra, enemigo. Ah, resulta que Satanás no es enemigo de Dios. es enemigo mío. Por eso, cuando ellos decían, los demonios se nos sujetan, y es como que el reino de las tinieblas no es tan fuerte cuando nosotros usamos tu nombre. Entonces Jesús dice, quédense tranquilos, que Satanás, por muy que ustedes se lo hayan planteado, yo lo vi caer. Yo lo vi caer. Es un Lucifer debilitado, voluble, que parece muy poderoso si nosotros lo enfrentamos en nuestra fuerza, obviamente. Sigue siendo un querubín. Pero con el nombre de Jesús, es un Lucifer derrotado. Amén. Y si fuera poco esa caída, después la cruz de Cristo le va a terminar de reventar. Entonces quédense tranquilos, les doy poder, dice Jesús. Les doy poder. Si estamos conscientes de esto, y nos damos cuenta que estamos en el reino de los cielos, y que respondemos a un rey todopoderoso, el reino de las tinieblas es un lugar donde nosotros entramos y tenemos poder. Y tenemos dominio. No por nosotros, repito. Si entramos solos, vamos a ser como aquellos que veían a los discípulos que echaban fuera el demonio y quisieron hacer lo mismo. Y fueron, y habían visto ahí a Pablo y a Silas. Entonces llegaron, había unos endemoniados ahí, y le decía, yo les conjuro en el nombre de Jesús, de Pablo y Bernabé, que salgan de este hombre. Así, así nomás salieron. Y los demonios salieron, ¡puc! Los miraron. A Jesús y a Pablo los conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que salieron corriendo desnudos, desnudos, por cómo los había sujetado a esos demonios. Entonces, si uno va solo, no hay chance. Pero cuando, como dice ese corito, ¿no?, el poderoso vive en mí, el victorioso vive en mí, cuando voy en el nombre de Jesús, cuando Jesús está realmente en mí, no uso el nombre de Jesús como una cábala, okay, Jesús, Jesús, y pasa, no, sino que realmente lo vivo, está en mí, está en mi interior, lo confieso porque yo sé que está en mí, y confieso, y sé, estoy consciente de que ese me dijo que tengo potestad, entonces las tinieblas se disipan cuando yo avanzo. ¿Amén? Amén. No por mí, sino por el que está en mí. ¿Amén? La palabra victoria aparece muchas menos veces en la Biblia de lo que uno cree. 23 veces, nada más. Victoria aparece 23 veces. Como es de esperarse, en el Antiguo Testamento hay muchas batallas, así que de esas 23 veces, 17 aparecen en el Antiguo Testamento. Nos quedan 6 veces para el Nuevo Testamento. De esas 6 veces, una vez está haciendo referencia al Antiguo Testamento, así que no cuente. Quedan 5, ¿sí? De esas 5 veces, ¿sí?, 3 veces se cita en 1 Corintios 15 cuando habla de la victoria sobre la muerte. Así que me quedan 2 veces nada más. Una vez, ¿sí?, se menciona en el Apocalipsis cuando se habla de la victoria sobre la bestia y la imagen. ¿Qué? Estudio para otro día. Todavía no pasó, quedes tranquilo. Bestia, Apocalipsis, el final, las copas, todo eso raro. Bueno, no, todavía no. Me queda una vez. ¿Sabe cuándo es? Esa única vez que me queda es un versículo tan fuerte, tan poderoso para mí. Es algo que si yo lo agarro, salgo acá pero como un centurión. Salgo de acá pero como Superman o Supergirl, por ejemplo. Salgo cambiado. Dice primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria. ¿Cuál es? Que ha vencido al mundo nuestra fe. Levante la mano. Diga gloria a Dios. Esta es la fe, esta es la victoria que vence al mundo, mi fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, como dije hoy, no se ve. No lo veo, pero está. El reino al que pertenezco y la potestad que he recibido. Que yo puedo salir al mundo y venzo. Gano. Puedo. Yo puedo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me dio potestad. ¿Amén? Él me fortalece. Así que No es Dios contra el diablo. Sáquese eso de la cabeza. Olvídelo. Es nadie contra Dios. Nadie. Nadie se le puede oponer. Sino que es el creyente, yo, usted, contra el mundo. ¿Cómo no era contra Satanás? El apóstol Juan dijo, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que este mundo, planeta Tierra, como usted lo conoce, es de Satanás, el diablo, Lucifer, Gele, como le quiera decir. El mundo entero está bajo él. Entonces, cuando ora Jesús al Padre por sus discípulos y por todos nosotros, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Pero para qué? Para hacer luz en el mundo. Sal a la tierra. Así que no nos sorprendamos si hay tinieblas afuera, si hay oscuridad. Si cuando llego a mi casa es una lucha, cuando voy al trabajo es una lucha, y salgo a la calle y es toda una lucha, porque nunca va a dejar de ser así. No vamos a arreglar el mundo. No somos la curita de la historia. No lo vamos a hacer. Lo que podemos hacer es alumbrar al mundo. Iluminar. Porque si vos llevás, voy a ser generoso, 3, 4, 5 años de creyente, de venir a la iglesia, y en tu trabajo nadie sabe que sos, en tu escuela nadie sabe que sos, el carnicero no sabe que sos, el verdulero no sabe que sos, el plomero no sabe que sos, el técnico de internet no sabe que sos. Me ha pasado. Estás en problemas. Porque estás en el mundo, pero no alumbras nada. No alumbras. Sos un foquito de 25. Sí, sos un foquito, pero no alumbra. No sirve. Después, cuando hay problemas, decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y bueno, entonces empieza la pregunta, ¿qué tanto estás iluminando el mundo que te rodea? ¿Qué tanto estás venciendo? ¿Qué tanto estás caminando con el poderoso que está dentro tuyo? Si te va tan mal, tan mal, tan mal en la vida, será porque esas tinieblas ya han entrado a tu corazón. Tu luz no fue más fuerte que la tiniebla. La tiniebla fue más fuerte que tu luz. Y no guardaste la palabra que Dios le dio a Jeremías. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Ayúdanos, Señor. Amén. Así que el enemigo del hombre de Dios, ¿quién es? ¿Quién es el enemigo del hombre? Satanás y el mundo. Miren, dos versículos para comparar. Génesis 3, el peor capítulo de la Biblia, el peor, la caída del ser humano. Cuando comen esa presunta manzana en el huerto. No creo que era una manzana. Pero bueno, dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Sí? Para la carne, para el cuerpo. Esto me hace bien, para mí, me hace sentir bien. ¿Y qué era agradable? ¿A dónde? Se ve bien. Me hace bien, se ve bien. Tercero, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, me va a dar gloria, reconocimiento. Me iba a ser alguien sabio, alguien que llegó fulana. Entonces, para la carne, para los ojos y para la gloria. ¡Perfecto! ¿Y qué hizo? ¡Niam! Comió y le dio al marido que comió igual que ella. ¡Ah, qué mala que era la mujer! ¿No? Le hizo caer al hombre, pobrecito. Le aclaro que la Biblia nunca dice que Adán no estaba con ella. Le dejo pensando. No es que fue ¡Adán! Y lo fue a buscar. No. Dice que comió y le dio al marido, que también comió. Así que Adán estaba ahí sin ocupar su lugar. Así que así es como entra Satanás. ¿Quieres saber cómo entra Satanás en nuestra vida? Así entra. Creo que me pasé. No me anoté el versículo. Bueno, dice Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Casualidad, ¿no? Lo mismo que hizo caer a Eva, lo mismo que hizo caer a Adán, nos puede hacer caer a nosotros. Porque así es como entra Satanás, por fuera, por los sentidos, por la apariencia. Por eso a veces venimos a las reuniones y a veces nos aburre, nos cansa, nos da sueño, nos da calor, nos da frío, porque estamos esperando una manifestación exterior, algo que venga de afuera. Estamos viendo a ver si me gusta la música, a ver si aquel vino bien vestido, a ver la pastora de cómo habla, a ver si me reta mucho, si me dice cosas lindas. Entonces estoy esperando algo de afuera, a ver qué me pueden dar. Como decía Dante Hebel, por ahí si no me gusta el culto, que me devuelvan la ofrenda. Y así, por ahí caemos en eso, de esperar algo, a ver, deme algo, a ver, demostrámelo, mostrame cómo es el tema. Lo mismo que así actúa Satanás, desde afuera, desde los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, de lo que se ve, de la apariencia, de la sensación. Por eso a veces vamos a un boliche, está la música fuerte que nos hace vibrar acá adentro, está el olor, el alcohol, el cigarro, me siento cool. Entonces, está ocupado, estoy en un ambiente que acá la pastora no vendría. Acá estoy en mi salsa. Es mi ambiente. Se siente ese ambiente de noche, ¿no? De parranda. Sí, acá cosas de Dios no se hablan, acá, ¿no? De escuela, nada. Estoy en el club, ¿no? Los muchachos. No, y se siente porque viene de afuera. Viene de afuera. Entonces, a veces venimos a la iglesia esperando lo mismo, ¿no? Entonces, ben, desciende, bueno, intentamos, créannos que lo intentamos, que suene bien. Pero no vengamos por eso, porque Dios obra al revés, de adentro para afuera. De adentro para afuera. Satanás, de afuera para adentro. Entonces, si nosotros permitimos que esta palabra, decir, mira, yo no sé, tengo hambre. Encontré una barrita de cereal vieja ahí, lo único que comí. Esperaba encontrar algo más. Tengo hambre, hace calor, es un calor bárbaro. Estoy cansado, ya es medio tarde. Fran la está alargando un montón. Ya voy a terminar, no se preocupe. Pero mira, no me importa. Yo quiero dejar eso a un lado. Quiero permitir que Dios haga algo en mí desde adentro. Que el Espíritu Santo no encuentre una barrera carnal en mí, que no llegue hasta mí y choque continuamente y no haya cabida en mí. No porque no sea soberano, sino que él está esperando que yo le dé un lugar, pero no se lo doy. Porque está mi carne, necesita ser satisfecha. Mis ojos, mi gloria, se tiene que ser satisfecha primero. Entonces el Espíritu Santo dice, no. Génesis 6, mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre. No voy a pelear toda la vida con ustedes. Si no quieren, no quieren. El diluvio va a venir igual. Y Noé está haciendo el arca, ahí. Así que 120 años y no más. Es todo lo que voy a esperar. Y 8 personas se salvaron nada más. Que buscaron lo de adentro primero. Así que si hay limitaciones físicas, ignórelas. ¿Amén? Amén. Ignorémoslas, es un rato, nada más. Pero nos vamos de acá con algo eterno. Con algo poderoso. Jesucristo es el victorioso. Es el todopoderoso. Dice 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria. La victoria. Dígalo fuerte, que nos da victoria. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. A través de Jesucristo tenemos la victoria. Amén. Tenemos que dejar de temer a las tinieblas y no solamente dejar de temer, sino enfrentarlas. Enfrentarlas. Si hay mal en nosotros, si hemos heredado cosas en nuestra vida, pactos, alianzas, hábitos, vicios, costumbres, relaciones, cosas que en el pasado han sembrado tiniebla en nosotros, tenemos que enfrentarlas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esas tinieblas se tienen que ir. Porque nunca vamos a vencer. Nunca vamos a avanzar en la vida. Vamos a tener un tropezadero todo el tiempo. Yo creo que antes quizá era muy joven y muy inexperto. Pero creo que ahora tengo cierto margen de experiencia para haber visto muchas personas que avanzan de una manera que uno dice, wow, va bien, les va a ir bien. Sí, empiezan a tocar un instrumento, están en alabanza, andan en las calles o van, hacen viajes, se van a convenciones. Y qué bueno que este pibe, esta piba, este hombre, este niño, no, está bien, está, le va bien. Pero de repente eso que está dentro nunca fue sacado, nunca fue limpiado, nunca fue eliminado. Siempre estuvo ahí, latente. Porque no se tuvo conciencia de esto, de que ahora pertenecemos al reino de la luz. Entonces vino la oportunidad, el lugar, la ocasión, y esa persona perdió todo. De una manera increíble. Y es triste de ver, la verdad que sí. Yo, ahora se me vienen a la mente algunas personas. Personas que están re mal, que no tienen ni para comer, sinceramente. Me han dicho, mirá, una tristeza, no tengo ni para darle a mis chicos. Y antes estaban acá en la iglesia, y llegaron así a la iglesia. Llegaron para atrás. Y empezaron a salir adelante, empezaron a creer, a confiar, a poner en práctica la palabra. Y empezaron a meterse cada vez más, y ya decir, bueno, está en el reino de Dios, está ya perteneciendo, se podría decir, pero eso que estaba dentro nunca renunció a eso. Entonces, un día dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir de la iglesia un tiempo. Y no lo vimos más. Y es la persona que ahora me dice esto. Ah, ¿qué? Entonces Dios es malo, lo castigó. No. Dios simplemente, igual que todos nosotros, así como esta persona y muchas otras, nos vimos partir del reino. Y al salir del reino, se cerró la puerta del reino y fue allá, al mundo, a hacer su vida. Y Dios nos deja. Nos da la chance de que nosotros hagamos nuestro camino. ¿Nosotros somos mejores que esas personas? Créame, cada uno de nosotros, con la oportunidad, el motivo, la situación, somos capaces de muchas cosas. Y somos capaces de defraudarnos a nosotros, a los demás y a Dios. Por eso la palabra dice que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Es muy factible caerse. Puede suceder. Por eso tenemos que estar conscientes de que hay una batalla entre Dios y el diablo. No. Entre nosotros y el mundo. Y el mundo tira, empuja, insiste y llama, seduce. Pero nosotros tenemos que ser más fuertes. Amén. Miren, Colosenses 1:13 dice: Dios, el cual nos ha librado de la potestad. Ahí tiene la palabra, ¿sí? Potestad, el poder de las tinieblas. Nos ha librado de ahí y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Estábamos en tinieblas y Él nos trasladó al reino de los cielos. Él hizo la obra. Él hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Voy a terminar con estos dos versículos. El mismo Colosenses habla de la deidad de Cristo. Colosenses es una carta preciosa. Miren, dice 2:15 de Colosenses: despojando a los principados y a las potestades. Otra vez, ahí lo ven, ¿sí? El reino ese de las tinieblas, que no es reino. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque cuando Satanás se encontró cara a cara con Jesucristo y dijo, ah, a lo mejor sí es Dios contra el diablo, voy a intentarlo. Guiño, guiño. ¿Y cómo le fue? Pero cuando llegó, se encontró con un Jesús que ya no era, que estaba allá en el trono, en los cielos, que lo adoraban los ángeles. No, no, lo encontró todo ahí humano, como una persona. Esta es mi chance, dijo. Ahora puedo. ¿Por qué no decía, vos que estás en el desierto, ¿hace cuánto que estás? 40 días. ¿Por qué no le decía a esas piedras que se conviertan en pan? Si vos tenés el poder para hacerlo, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. No solo de lo material, sino de lo que sale de la boca de Dios, de su palabra. Y así lo tentó de las tres tentaciones que tuvieron Adán y Eva allá en Génesis 3. Después lo llevó a lo alto del monte. ¿Por qué no te tirás? No dice, mire, creo que el diablo nunca es tan diablo hasta que usa la Biblia. ¿No dice el Salmo 91 que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra? ¿Te van a agarrar? Y Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, la última vez, voy a intentar con la vanagloria de la vida. Dice que lo agarró a Jesús, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te voy a dar si te postrás y me adorás. Qué escarrota, ¿eh? Y tenía razón Satanás de que esos reinos eran de él, porque el mundo entero estaba, repito, bajo el poder del maligno. O sea, quien da y quita a quien quiere los reinos. Y Jesús, ¿qué le dice? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Ves qué? Satanás. Y dice que Satanás lo dejó. Y venían ángeles y le servían. Ese es el victorioso. Ese es el Jesús en el que quiero creer. Amén. El Jesús que quiero tener en mi casa, en mi hogar. Pero si yo no conozco esto, ¿cómo le voy a decir al diablo, escrito está, cuando venga? ¡Escrito está! ¿Qué? Dame un segundo. Hermano, tenemos que tener el arma en la mano. Amén. Preparada. Escrito está que la cruz fue el lugar donde venció. Miren, 2 Corintios 2:14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cuál es el fin de todo? ¿Cuál es la finalidad de vencer? Bueno, que yo le creo a Dios, ¿no? Que me va a ayudar con esto, le creo y Él me ayuda. Entonces, como vencí, me va a dar de premio un auto, ¿no? Después me va a dar de premio una casa, y después me va a dar de premio. No busquemos las cosas materiales. Porque el resultado, el fin de todo, la victoria es esta. Que una vez que nosotros alcanzamos el triunfo, que alcanzamos tener a Cristo en nuestras vidas, ese que desde adentro resuena ese eco, les doy potestad. Si es cierto, es verdad, puedo vencer y voy a vencer, declaro victoria sobre mi vida, entonces donde estoy yo, en mi hogar, en mi trabajo, en mi lugar, sale una fragancia, un olor, dice, de su conocimiento. Todo el mundo sabe del que está en mí. Todo el mundo conoce quién es Cristo, por causa de que yo le he creído. Aunque todo le va mal en el trabajo y en muchos lugares, la gente ve que a mí me va bien. No que tengo millones, pero que estoy bien. Que aunque a otros les chocan el auto y están de los pelos, dicen, nunca voy a la iglesia, al final, ¿para qué si uno va allá? Y yo voy. Y si tiene algo diferente, ¿cómo puede ser? Yo, si fuera él, ¿sabe qué? Lo estoy buscando con un arma al otro. Y bueno, nosotros no somos así. No somos así. Porque tenemos al poderoso nosotros. Amén. Y Efesios 6 dice que mi lucha no es contra ese tipo. No es contra carne y sangre. Es contra el diablo que me quiere meter la traba, me quiere hacer caer. Pero yo voy a ir a vencer. Porque vamos de fe en fe y de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos son los triunfadores acá? Amén. Tenemos que aceptar a Cristo en nuestras vidas. Sí, Señor. Hacerlo real. Si no es real, no funciona. No va a servir. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a decirle a Cristo que venga a nuestras vidas. Que manifieste su gloria en nosotros. Aleluya. Podemos vencer, hermanos, ante toda tiniebla, todo lo que tenemos, y sobre todo, como decía hoy, renunciar a todas las anclas que venimos trayendo. Hay cargas que tenés que soltar, hay cosas que te hacen difícil caminar, hay cosas que decís, yo quisiera sacarme esto de mi vida, quisiera seguir adelante, pero no puedo. Claro, lo intentaste muchas veces, pero no había alguien tan poderoso en tu vida como Jesucristo. No hay religión en este lugar. No hay cosas para tocar, cosas para ver, cosas para algún líquido, algo que me lleve a mi casa, algo. No, te vas a llevar lo más precioso, que es la presencia de Cristo en tu vida. Te vas a llevar algo que nadie te lo puede sacar, nadie te lo puede robar. Como dice la palabra, no hagan tesoros acá, en la tierra. Hagan mejores tesoros en los cielos, donde ahí no se corrompe. Y lo material, busquemos primero su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes, Dios tiene cuidado de vosotros, así dice la palabra. Vamos a orar.